17. Asistencia fraterna. En el segundo día de servicio espiritual definitivo, en la tarea de socorro a Margarita, nuestro movimiento expresaba un sublime entusiasmo en la casa, que se revestía, nuevamente, de una dulce claridad de paz. La casa se transformó. Desde la víspera, Saldaña y Leoncio eran los primeros en pedir instrucciones de trabajo. Insistían en decir que los adversarios del bien volverían a la carga, conocían la crueldad de los antiguos compañeros, y que muchos protegidos de Gregorio vendrían a fiscalizar la normalidad del proceso alienante de la esposa de Gabriel. Gubbio comenzó por situar expresivas fronteras, alrededor de la casa, mantenidas de allí en adelante bajo la responsabilidad de los colaboradores que Sidonio nos había cedido, por gentileza. Mientras preparábamos la defensa, la joven pareja alababa la alegría que había vuelto a sus corazones. Margarita se sentía liviana, bien dispuesta, y rendía gracias al Eterno por el milagro que se había producido. El esposo formulaba mil promesas de trabajo espiritual, con el júbilo del neófito, embriagado de sublime esperanza. Entretanto, por nuestro lado, las responsabilidades pasaron a crecer. Atendiendo las órdenes de Gubbio, Saldaña se dirigió al interior de la casa y trajo, por influencia indirecta, a una vieja sierva encarnada, que desempolvó muebles, lustró adornos y abrió las ventanas dando paso a vastas corrientes de aire fresco. La casa se reconciliaba con la armonía. Las medidas referentes a la limpieza proseguían adelantadas, cuando unas voces ásperas se hicieron oír, partiendo de la vía pública. Elementos de la falange gregoriana gritaban preguntando por Saldaña, que compareció junto a nosotros, algo afligido. Nuestro instructor le recomendó, paternalmente: ve, amigo mío, y muéstrales tu nuevo camino. Ten coraje, y resiste al venenoso fluido de la cólera. Usa la serenidad y la delicadeza. Saldaña mostró en su rostro un perceptible gesto de reconocimiento, y avanzó en dirección de los recién llegados. Una de las entidades, de horrible semblante, con las manos en la cintura, le gritó, irreverente, entonces: ¿qué pasó aquí? Traicionando las órdenes. El interpelado, a quien los últimos sucesos habían alterado profundamente, respondió humilde, pero firme: mis compromisos fueron asumidos con la propia conciencia y creo disponer del derecho de escoger mi camino. Ah, dijo el otro sarcástico, ahora tienes derechos. Veremos. Intentando insinuarse de manera directa, dijo: déjame entrar. No puedo, expuso el ex perseguidor. La casa sigue en otra dirección. El interlocutor le lanzó una mirada de revuelta irreprimible, y preguntó, estruendoso: ¿dónde tienes la cabeza? En el lugar apropiado. ¿No temes, acaso, las consecuencias de lo que estás haciendo? No tengo que arrepentirme de nada. El visitante puso cara de irritación extrema, y dijo: Gregorio lo sabrá. Y se retiró, acompañado de los demás. Transcurridos algunos instantes, otros elementos se asomaron a la entrada, asustados e insolentes, con la repetición de los mismos hechos. Así sucedió en varias ocasiones más. Gubbio colocó señales luminosas en las ventanas, indicando la nueva posición de aquel refugio doméstico, oponiéndose a las manchas de sombra que provenían de allí. Y, naturalmente atraídos por ellas, espíritus sufridores y perseguidos, pero bien intencionados, aparecieron en gran número. La primera entidad en aproximarse fue una señora que se arrodilló en la entrada, suplicando: benefactores de lo alto, que os congregasteis en esta casa en servicio de luz, libradme del sufrimiento, piedad. Piedad. Nuestro instructor la atendió inmediatamente, permitiéndole el paso. Y, contó bañada en lágrimas, que se mantenía, hace mucho tiempo, en un edificio próximo, segregada por verdugos impasibles que la explotaban para el vicio. Pero, se hallaba cansada del error y suspiraba por el cambio benéfico. Se arrepentía, pretendía otra vida, otro camino. Imploraba si lo hizo corro. El orientador le consoló, bondadoso, y le prometió amparo. Después, surgieron dos ancianos rogando protección. Ambos habían desencarnado en extrema indigencia en un hospital. Estaban poseídos por un inmenso terror. No se conformaban con la muerte. Temían a lo desconocido, y mendigaban explicaciones. Padecían verdadera locura. Una curiosa dama compareció, pidiendo providencias contra espíritus pervertidos y perturbadores que, en gran número, no le permitían aproximarse a su hijo, lanzándole a la embriaguez. Otra, vino a solicitar recursos contra los malos pensamientos de un espíritu vengativo que no le daba oportunidad de orar. Sin embargo, la corriente de los peticionarios no quedó ahí. Tuve la idea que la misión de Gubbio se había convertido de repente en una avanzada institución de primeros auxilios espirituales. Decenas de criaturas desencarnadas, bajo régimen de prisión a los círculos inferiores, se alineaban, ahora, al lado de la residencia de Gabriel, bajo las órdenes de Gubbio que aguardaba la noche para los servicios de la oración en general. Pero antes que el día expirase, comenzaron a surgir varios elementos de la falange de Gregorio, afirmando estar dispuestos a su renovación. Procedían de la propia colonia en que estuvimos, y uno de ellos, con gran asombro para mí, fue muy claro: «Sálvenme de los jueces crueles», suplicó, emocionándonos por la inflexión de voz. «No puedo más, no soporto, por más tiempo, las atrocidades que estoy obligado a practicar». Supe que el propio Saldaña se transformó. «Yo no puedo persistir en el error. Temo la persecución de Gregorio, pero si es necesario arrostrar los mayores dolores, los enfrentaré, de buen grado, prefiriendo el golpe fulminante a regresar. Ayúdenme. Aspiro a un nuevo camino, en el bien». Ruegos como este fueron repetidos muchas veces. Encaminado a los sufridores de intenciones nobles y rectas que llegaban hacia el gran recinto que disponíamos, nuestro instructor recomendó que Eloy y yo nos colocásemos a su disposición, oyéndolos con paciencia y prestándoles la asistencia posible, a fin de prepararse, mentalmente, para las oraciones de la noche. Confieso que me sentí muy bien. Nos dividimos, entonces, en dos sectores distintos. Organicé a los hermanos que me correspondía atender en asamblea fraterna. Pero, en vista de seguir llegando más necesitados, poco a poco, era necesario más sitio en el extenso grupo de los oyentes. Afuera, muchas entidades en desequilibrio reclamaban acceso pronunciando rogativas conmovedoras. Sin embargo, nuestro orientador aconsejó que la entrada fuese privativa a los espíritus que se mostrasen conscientes de las propias necesidades. Desde hace mucho había aprendido que un dolor mayor siempre consuela un dolor menor, y me limitaba a pronunciar frases cortas, para que los infelices, congregados allí, encontrasen alivio, uno con los otros, sin necesidad de adoctrinamiento, por mi parte. De ese modo, pedí a una de las hermanas presentes, en lamentables condiciones periespirituales, que expusiese su experiencia. La infortunada concentró la atención de todos en virtud de las extensas heridas que mostraba en el semblante ahora erguido. «¡Ay de mí!», comenzó penosamente. «¡Ay de mí, a quien la pasión cegó y venció, llevándome al suicidio! Madre de dos hijos, no soporté la soledad que el mundo me impuso con la muerte de mi marido tuberculoso. Cerré los ojos al campo de obligaciones que me invitaban al entendimiento, y sofoqué las reflexiones ante el futuro que se avecinaba. Olvidé el hogar, los hijos, los compromisos asumidos, y me precipité en el valle profundo de sufrimientos inenarrables. Hace 15 años, precisamente, vago sin rumbo, como ave imprevisora que destruyó el nido. Fui liviana, cuando me vi sola, y, aparentemente desamparada, entregué mis pobres hijos a parientes caritativos, y sorbí, loca, el veneno que me desintegraría el cuerpo menospreciado. Suponía reencontrar al esposo querido o zambullirme en el abismo de la inexistencia. Sin embargo, ni una cosa ni la otra ocurrieron. Desperté bajo una densa niebla de lodo y ceniza, y en balde, Clamé socorro a la vista de los pensamientos que me asfixiaban. Cubierta de llagas, como si el tóxico letal me alcanzase los más finos tejidos del alma, grité, sin destino cierto. En ese momento, ya que la emoción ahogaba su voz, interferí, preguntando, para fijar más la posible enseñanza, y no consiguió volver a su casa. Ah, sí, fui hasta allá, dijo la interpelada, intentando dominarse, pero para acentuarme la angustia, mi cariño hacia los hijos amados, que había confiado a los parientes próximos, les provocaba sufrimiento y enfermedad. Las irradiaciones de mi dolor alcanzaban sus cuerpos tiernos, envenenándoles su carne delicada, a través de la respiración. Cuando comprendí que mi presencia les inoculaba un pavoroso virus fluídico, huí de ellos aterrada. Es preferible soportar el castigo de mi propia conciencia aislada y sin rumbo que infligirles sufrimiento sin causa. Experimenté miedo y horror de mí misma. Desde entonces, deámbulo, sin consuelo y sin norte. Por eso vengo, hasta aquí, implorando alivio y seguridad. Estoy cansada y vencida. Convénzase que recibirá los recursos que pide, por intermedio de la oración aclaré, prometiéndole la colaboración eficiente de Gubbio. La pobrecita se sentó, más calmada. Y, reparando que uno de los hermanos presentes buscaba destacarse, con la intención de relatarnos la experiencia de la que era víctima, rogué atención, en torno a las palabras que pronunciaría. Le miré, vigilante, y noté un brillo singular en los ojos. Parecía alucinado, abatido. Con la expresión típica de la locura crónica, habló, afligido, me permite preguntar. Claro, respondí sorprendido. ¿Qué es el pensamiento? No aguardaba esta pregunta, pero, centralizando mi capacidad receptiva, con el propósito de responder con acierto, expliqué cómo pude. El pensamiento es, sin duda, fuerza creadora de nuestra propia alma, y, por esto mismo, es la continuación de nosotros mismos. A través de él, actuamos en el medio en que vivimos y operamos, estableciendo el patrón de nuestra influencia, en el bien o en el mal. Ah, dijo el extraño caballero, un tanto atormentado. ¿Significa esto que nuestras ideas exteriorizadas crean imágenes tan vivas como deseamos? Indiscutiblemente. ¿Qué hacer, entonces, para destruir nuestras propias obras, cuando interferimos, erróneamente, en la vida mental de los otros? Ayúdenos en su caso, contándonos algo de su experiencia, pedí con interés fraterno. El interlocutor, probablemente impresionado por el tono de mi solicitud afectuosa, expuso la perturbación que llevaba en su interior, con frases incisivas, ardientes de sinceridad y dolor. Fui hombre de letras, pero nunca me interesé por el lado serio de la vida. Cultivaba el chiste malicioso, y, con él, el gusto de la voluptuosidad, ofreciendo mis creaciones a la juventud de mis días. No conseguí una posición famosa. Pero, más de lo que yo podría imaginar, impresioné, destructivamente, muchas mentalidades juveniles, arrastrándoles a peligrosos pensamientos. Después de mi muerte, me buscan incesantemente las víctimas de mis insinuaciones sutiles, que no me dejan en paz, y mientras esto ocurre, otras entidades me buscan, formulando órdenes y propuestas referentes a acciones indignas que no puedo aceptar. Comprendí que me hallaba unido, desde la existencia terrestre, con una enorme cuadrilla de espíritus perversos que me tomaban como herramienta poco vigilante de sus manifestaciones indeseables. En el fondo, yo mantenía, por mí mismo, en mi espíritu, suficiente material de liviandad y malicia que ellos explotaron largamente, agregando a mis errores, los errores mayores que intentarían, en balde, practicar, sin mi curso activo. Pero, ocurre, que abriendo mis ojos a la verdad, en la esfera en la que respiramos hoy, en vano busco adaptarme a los procesos más nobles de vida. Cuando no estoy atribulado por mujeres y hombres que se afirman perjudicados por las ideas que les infundí, en la armonía carnal, ciertas formas extrañas me oprimen el mundo interior, como si viviesen incrustadas en mi propia imaginación. Se asemejan a personalidades autónomas, si bien que son visibles, tan solo, a mis ojos. Hablan, gesticulan, me acusan y se ríen de mí. Les reconozco, sin dificultad. Son imágenes vivas de todo lo que mi pensamiento y mi mano de escritor crearon para anestesiar la dignidad de mis semejantes. Embisten contra mí, me insultan y me flagelan, como si fuesen hijos rebeldes contra un padre criminal. He vivido al aire, cual alienado mental que nadie comprende. Pero, ¿cómo entender las pesadillas que me poseen? Somos el domicilio vivo de los pensamientos que generamos, o nuestras ideas son puntos de apoyo y manifestación de los espíritus buenos o malos que sintonizan con nosotros. Había, en los oyentes, una significativa expectación, a pesar de la calma reinante. El infeliz dejó de hablar, titubeante. Se mostraba atormentado por energías extrañas a su propio campo íntimo, entontecido y trémulo a nuestra vista. Fijó en mí los ojos aterrorizados, y, corriendo a mis brazos, gritó, «¡Mira! Mira que llega por dentro de mí! Es uno de mis personajes en la literatura grosera y licenciosa. ¡Ay de mí! Me acusa». Se carcajea irónico y tiene las manos crispadas. «Va a ahorcarme», alzando la diestra a la garganta, decía, afligido, «seré asesinado». «¡Socorro! Socorro». Los demás compañeros, perturbados y sufridores, presentes allí, se alarmaron, desdichados. Hubo quien intentó huir, pero, con una frase apenas, contuve el tumulto que se iniciaba. El pobre literato desencarnado se contorsionaba en mis brazos, sin que yo pudiese socorrer su mente errante y herida. Cautelosamente, envié un emisario a Gubbio, que compareció en algunos segundos. Examinó el caso y pidió la presencia de Leoncio, el exhipnotizador de Margarita. Al frente del recién llegado, le indicó al enfermo en crisis y le dijo: intenta aliviarle. Yo, dijo el convertido semiaturdido, mereceré la gracia de transmitir alivio, Gubbio. No obstante, comentó sin dudar, el servicio constructivo y la actividad destructiva constituyen un problema de dirección. La corriente líquida, devastadora, que derrumba y mata, puede sustentar una central térmica de fuerza edificante. En verdad, amigo mío, todos somos deudores mientras nos situamos en las líneas del mal. Pero, hay que reconocer que el bien es nuestra puerta redentora. El mayor criminal puede abreviar largos años de pena, entregándose a su propio rescate, a través del servicio benéfico a los semejantes. Disipando sus dudas, comentó, con inflexión de ternura: comienza hoy, aquí y ahora, con Cristo. En la determinación de ayudar, se esconde la solución del secreto de tu felicidad. Leoncio no vaciló más. Magnetizó al enfermo enloquecido que, pocos minutos después, cayó en profundo reposo. Desde ese instante, el ex perseguidor no me abandonó en las experiencias de ese día, desempeñando funciones de excelente compañero. Mientras, la asamblea crecía de hora en hora. Entidades de buena intención nos buscaban sedientas de paz y esclarecimiento, pero, francamente, me dolía observar tanta ignorancia, más allá de la muerte del cuerpo. En la mayor parte de los presentes no surgía el más leve trazo de comprensión de la espiritualidad. Raciocinios y sentimientos presos al suelo terrestre, vinculados a intereses y pasiones, angustias y desencantos. Y nuestro orientador fue categórico en las últimas informaciones que transmitió. La noche próxima nos señalaría el término de la permanencia junto al hogar de Margarita, y nos cabía preparar a cuantos nos buscaban, hambrientos de conocimiento santificante, para los servicios de oración que él pretendía realizar. No convenía que compareciesen sin saber las obligaciones y esperanzas que debían desarrollar. Por eso, interferí en las conversaciones dando las explicaciones oportunas. Al atardecer, reinaban en todos los rostros señales de contento reconfortantes. Nuestro instructor prometió conducir a los compañeros de buena voluntad a una esfera más elevada, garantizándoles el paso para la condición superior, y un dulce júbilo se desprendía de todas las miradas. En la exaltación de la fe y confianza que nos dominaban, una simpática señora me pidió permiso para cantar un himno evangélico, lo que permití con mucho gusto, y era de ver la belleza de la melodía emitida en notas de maravilloso encantamiento. Alegre y reconfortado por la expresión del servicio que nos había sido encargado, tenía mis ojos nublados de llanto, cuando, con los últimos versos del cántico de esperanza, una joven dama de triste rostro, avanzó hacia mí, y dijo con voz suplicante: amigo mío, de hoy en adelante, tomaré un nuevo rumbo. Siento en este cenáculo de fraternidad, que el mal nos sumerge, invariablemente, en las tinieblas. Fijó los ojos lacrimosos en los míos, y rogó, después de una conmovedora pausa: pero, prométeme la bendición del olvido en la esfera del recomienzo. Nota de pie. En los círculos más próximos de la experiencia humana, esfera del recomienzo significa reencarnación. Nota del autor espiritual. Fin. Nota de pie. Fui madre de dos hijitos, tan bellos y tan puros como dos estrellas, pero la muerte me arrebató muy rápido del hogar. Mas, no fue la muerte el único verdugo que me hirió, despiadado. Mi marido, en 6 meses, olvidó las promesas de muchos años y entregó mis dos ángeles a la madrastra sin entrañas, que los humilla cruelmente. Hace 20 meses que lucho contra ella, poseída de espantosa revuelta. Sin embargo, estoy cansada del odio que inunda mi corazón. Necesito renovarme para el bien a fin de ser más útil. Pero amigo mío, tengo sed de olvido. Ayúdame por piedad. Acógeme en algún lugar donde mis recuerdos amargos puedan morir tranquilamente. No me dejes, por más tiempo, entregada a los caprichos que me arrastran. Mi inclinación al bien es insignificante ristra de luz, en el seno de la noche del mal que envuelve. Compádecete y ayúdame. No sé amar, aún, sin los celos violentos e ignominiosos. Pero, no ignoro que el Maestro Divino se entregó a la cruz, en extrema renuncia. No permitas que mis elevadas aspiraciones de esta hora vayan a perecer. Las rogativas y lágrimas de aquella mujer despertaron el recuerdo vivo de mi propio pasado. Yo también sufrí, intensivamente, para zafarme de los lazos inferiores de la carne. Sensibilizado, vi, en ella, a una hermana del corazón, a la que me correspondía ilustrar y amparar. La abracé, conmovido, como si lo hiciese con una hija, llorando, también, por mi parte. Y reflexionando en las dificultades de cuantos emprenden el revelador viaje de la muerte, sin bases de verdadero amor y de legítimo entendimiento en los corazones que permanecen a la retaguardia, exclamé: sí, haré todo cuanto esté en mis fuerzas para auxiliarte. Fíjate en Jesús, y el dulce olvido del perturbado campo terrestre te aliviará el espíritu, preparándote para el vuelo a las torres celestes. Seré tu amigo y desvelado hermano. Ella me abrazó, confiada, como una niñita cuando se siente segura y feliz.